Thank you. Bien amigos, son las 11 de la mañana con 27 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día viernes. Viernes 8 de diciembre del año 2017. Continuamos aquí con usted para explicarle lo que pasó hace rato. O sea, la música que escuchamos de Johann Strauss, hijo. De Bach, la obertura de, también escuchamos Vida del artista de este mismo autor, de Johann y Joseph Strauss escuchamos Pizzicato Polka, y esta última que escuchábamos es de Joseph Strauss, Música de las Esferas, fueron interpretadas por la Orquesta de Viena conducida por Franz Bauer Tüssel. Bien, continuamos con más aquí en la radio universitaria, transmitiendo a través del portal de internet en la página www.uv.mx. Y para usted que nos sintoniza,